Señoras y señores, permítanme en primer lugar mostrar nuestra satisfacción, la del conjunto de la militancia de Izquierda Unida y de sus amigas y amigos, no ya por el hecho de estar aquí presentes en este solemne acto, sino por algo tan importante como poder dar testimonio de que algo se mueve en esta sociedad. Una sociedad que parecía que estaba dormitando. Hoy podemos constatar que está viva y comienza, parece, a despertar para exigir su presencia y protagonismo, el que le corresponde. Porque, queramos o no, es a esta juventud a quien corresponde el futuro y que se está produciendo de manera palpable en el seno de la sociedad española por sus agentes más activos y conscientes de la grave y calamitosa situación económica y social que vive el país. El Centro de Investigaciones Sociológicas apenas hace unos días destacaba que las primeras preocupaciones de los españoles son la situación económica, con su altísima tasa de paro, y la ineficacia de la clase política, aquellos que por acción u omisión están permitiendo que toda una sociedad, la española en su conjunto, salvo un puñado de muy altos beneficiarios como banqueros, grandes empresarios y millonarios, y que lo hace a costa de que los demás perdamos derechos, salarios, pensiones, recursos de formación, educación, sanidad, seguridad. Pérdidas estas que por sí solas siembran el descontento, el temor y la indignación de quienes las padecen y de quienes conscientemente saben de su perniciosa destrucción, socavando los cimientos de la sociedad que pierde con ellos soportes vitales de cohesión en los que se aferran valores de confianza y solidaridad, fundamentales para que esta sociedad se desarrolle más libre, más igualitaria y más justa. El ser humano nunca dejará de sorprender al propio ser humano por su capacidad intelectual, por su capacidad creadora e imaginativa. El ser humano es capaz de crear un problema para ver cómo lo soluciona, pero aún más eficaz cuando su mente tiene que enfrentarse a un problema fortuito o que supuestamente no había o no creía haberlo provocado. Es el caso de Islandia, donde la sociedad civil ha tenido que tomar cartas en los asuntos políticos administrativos porque sus gobernantes, por dejación, ineficacia, corrupción, habían acabado hundiendo al país y entregándolo a banqueros y especuladores. La base de todo Estado es su sociedad civil, que se agrupa o se organiza en torno a un municipio cuya representación la ostenta su corporación, a cuya cabeza se encuentra su titular, el alcalde o la alcaldesa, que siempre debe estar presto o presta a dar cuantas explicaciones le sean demandadas por su representado y de los que debe recibir cuantas colaboraciones le sean solicitadas por el bien de la colectividad. Este es el principio de todo Estado moderno y del que emanan todos los demás, o deberían emanar. Es lo que se entiende como una democracia de abajo arriba. Esto es lo que con el tiempo y sobre todo muy de poco tiempo acá se ha desvirtuado, se ha trocado. Ahora todo nos viene dado, ordenado y diseñado, y como algo que no tiene vuelta de hoja, como las lentejas, pero aún es algo más grave. Esta orden, este diseño, estas lentejas ya no nos lo dan nuestros propios gobiernos. Las fronteras han sido superadas por la economía, por los seres humanos no. Estos si son pobres y lo que buscan es trabajar y poder vivir algo más dignamente, son un problema. Siempre la economía, desde que el hombre la inventara, ha estado presente en la vida de las personas y nos hemos movido a su alrededor como si de un tótem se tratara. Y aunque su valor es relativo, hay quien lo ha elevado a lo más absoluto y con ello o ha contagiado a otros o lo que ha producido en otros es la total dependencia de quienes la poseen y hasta la pérdida de su propia dignidad. Por ello, no nos debe extrañar la ola de protestas que se han originado por calles y plazas de tantas ciudades españolas y otros países a la llamada de los indignados, por la que se reclama democracia, auténtica democracia, democracia viva, democracia por la que la sociedad civil no se vea ni sorprendida, ni abandonada, ni vendida por sus políticos y gobernantes. Y siempre que esta sociedad civil, haciendo uso de los mecanismos que de la democracia se prevea, pueda recurrir ante la infamia, el despotismo, el nepotismo, la vaguedad, la mentira, el abandono o la corrupción. Es por ello que desde Izquierda Unida y ante los acontecimientos más recientes en la vida política, económica y social y de otros aquellos que se puedan producir en nuestra sociedad como reclamación de más justicia social, de más igualdad, seguiremos insistiendo y porque no hay mucho más a donde poderse acoger a que la nueva corporación municipal, sus 17 integrantes, deberíamos mantener un diálogo permanente, elevando nuestro grado de responsabilidad, seriedad y transparencia que se pueda traducir en más democracia, más participación. Es así que, independientemente de quien salga elegido alcalde o alcaldesa, Izquierda Unida mostrará el mismo empeño de colaboración con la corporación municipal en su conjunto que con el Gobierno municipal. Consciente de la delicada situación en que nos tendremos que desenvolver, optimizando los recursos de que se dispone y poder afrontar con más optimismo el futuro más próximo. Esto lo hacemos con nuestro programa municipal en las manos, como una herramienta eficaz para afrontar los retos a los que ineludiblemente esta corporación, más pronto que tarde, tendrá que hacer frente y buscar las mejores salidas. Esta campaña electoral ha servido además para aflorar, si es que ya no lo estaba suficientemente, todos y cada uno de los problemas a los que nos tendremos que enfrentar inmediatamente. Aludíamos a los equipamientos municipales con más de una década esperando ser utilizados convenientemente. Son recursos que debemos aprovechar inteligentemente y lo serán además porque podrán generar por su propia actividad otra inductora. Estamos hablando del Ecomuseo del Hábitat Rural, del Campamento Juvenil. Nos referíamos a Biorreciclaje, empresa cuyos cometidos de servicios están la recogida de residuos urbanos, jardinería y obras menores, que arrastra una situación a la que hay que darle respuesta inaplazable. Salía a relucir los casos de Aguas de Ubrique y de Provisa, que igualmente están esperando una respuesta. La primera, por ser un servicio tan esencial, tan vital. Y la segunda, por necesidad de nuevo enfoque o ubicación dentro de la Administración municipal. La deuda municipal y los últimos nuevos compromisos económicos han de ser analizados minuciosamente para que no sea este el motivo del ahogamiento de la corporación. Desde esta tribuna reclamamos una especial atención al gasto político que está soportando la Hacienda municipal. No debería pasar por alto nuestra relación y compromiso con la mancomunidad de municipios, por cuanto que hay que valorar la carga que nos supone y los beneficios que obtenemos. Que si su creación debía suponer la desaparición, sino una minimización del papel reservado a las diputaciones provinciales, hoy por hoy está claro que duplica y hasta triplica la burocracia y con ello una merma sustancial de recursos económicos que no están llegando a los ayuntamientos. Ayuntamientos que no dudamos en darles el calificativo de los parientes pobres de esta democracia, que lejos de poder administrar el 25% de los recursos presupuestarios a los que estaban destinados, hoy si apenas llegamos al 13%. Es un dato que desde los ayuntamientos no podemos pasar por alto. En este tema todos deberíamos estar de acuerdo, hasta los municipios que pertenecieran a la misma formación política que al partido gobernante, porque no solo es un derecho del municipalismo, sino que es su propia supervivencia y con ella la de sus vecinos y vecinas. A vuestra disposición, muchas gracias.